Radio Visión de Dios quiere bendecir al pueblo del Señor. Paquete especial número 1, un CD y un DVD del evangelista Carlos Arteaga, el sobreviviente de las Amazonas. El aparato pegó en la inmensa selva y ¡prash! Se destroza completamente. Yo salí disparado con el asiento del avión y quedé allí al lado de un riachuelo. La gente salió disparado por otras partes. Se regó mucha gasolina. Un CD y un DVD del evangelista Mario Pérez, el expandillero de la Mara Salvatrucha, hoy convertido a los pies de Jesucristo. De aquí para adelante, ya no te vas a llamar Mario Pérez. De aquí para adelante vas a correr con un sobrenombre y tu sobrenombre será el Chino Juan. Vas a conocer los barrios, vas a conocer, alabado sea Dios, todas las pandillas en El Salvador, todas las clicas, miradas locas, pinos locos, salvatrucha, todo lo que las clicas de la MS. Un CD de nuestra hermana Vilma, la ex bruja brasileña. Se puede llevar uno al gobierno y se puede sacarlo también. Todo esto se hace en magia negra. Há pouco tempo, meu país foi avalado por um escândalo a nível mundial, quando se descobre que um presidente da república pratica magia negra. Mas isso não é inédito. Paquete especial número 1, por uma ofrenda de $50, estarás apoyando para que Radio Visión de Dios siga rescatando almas de la garra del enemigo. Mayor información, comunícate al 817-217-0004 o llámanos a cabina 972-490-0990. Radio Visión de Dios, con una visión que alimenta los corazones, te da las gracias. 817-217-0004. 817-217-0004. ¿Sabes cuánto deseo que pueda?